Yo en el año 99 publiqué un libro que tuvo una buena acogida, ganó el premio Anagrama de Ensayo, que se llamaba El animal público, y que justamente tenía un defecto imperdonable, que ahora contemplo y del que intento como sea redimirme, que es que el animal público es en efecto un macho. De hecho, claro, el animal público era una especie, digamos, de reflexión a propósito del flaneo de Baudelaire, que era un flaneo, no una flanés. Y tiene que ver justamente con esa especie, digamos, de esa especie, digamos, de oscurecimiento que, digamos, que la mujer tiene a la hora de hacer cualquier tipo de consideración teórica acerca de cualquier cosa. Como si de pronto inocular esa variable, digamos, desmoronara, cuestionara o pusiera entre comillas a muchas cuestiones que se han planteado sin tener en cuenta esta variable. Como también podría perfectamente valer otras variables que también participan de esa misma conciencia de que en efecto la sociedad no es, la sociedad en que vivimos no es igualitaria. De igual forma que ocurriría si incorporáramos la variable clase social. Tanto en un caso como en otro, pues claro, cualquier tipo de consideración general a propósito de cualquier cosa implicaría pues desmentir que, por ejemplo, si el tema fuera el espacio público, digamos, sería cierta esa presunción que arrastra y de la que presume de ser en efecto un espacio por definición igualitaria en que se realizan las virtudes supuestamente rasantes, igualadoras del sistema democrático, porque no es verdad. El título está claro que en ese sentido es inequívoco. Claro, en el sistema democrático se va a repetir siempre hasta la saciedad, quizás menos ahora, por supuesto, en nombre de la corrupción política, pero el hombre de la calle es el rey de la creación del sistema democrático. Por ejemplo, se puede decir que el nazismo fue vencido por el hombre de la calle, inglés, francés o norteamericano, el hombre de la calle, ese tipo que está ahí, que es una masa corpórea con rostro humano, que puede reclamar y obtener derechos y obligaciones como ser libre. Eso es una pura hipótesis, eso no es verdad, porque la mujer de la calle no es lo mismo. El hombre de la calle no tiene su lado femenino en la mujer de la calle. La mujer de la calle es la que ocupa el rango más bajo del escalafón de las prostitutas. Es aquella que de una forma u otra se localiza ahí fuera. Y ahí justamente los nombres que recibe, la peripatética, las mujeres de las esquinas, que básicamente es una mujer que está ahí sola y que en tanto que está sola es básicamente que espera ser acompañada. En eso consiste ser una mujer pública, que en efecto no es lo mismo que ser un hombre público. Un hombre público, en efecto, es una persona, es un ser humano del género, del sexo femenino, del género masculino, un varón que ofrece su actividad a la esfera pública y que se muestra, se exhibe para ser sometido al juicio y a la mirada ajenas. La mujer pública es simplemente una mujer accesible a todos. No es que esté en el espacio público, es que ella es espacio público en el sentido de espacio accesible a todos. Por lo tanto, está claro que tiene que haber por fuerza un misterio, que un calificativo relativo al exterior urbano, a la calle, a la plaza, a la esquina, a la acera, la mujer, que pueda tener un valor tan distinto cuando se aplica a hombres y mujeres. Y es justamente de eso de lo que me gustaría hablarles. Y en principio, pues partiendo un poco de lo que Juan Manuel nos planteaba, que es justamente la aparición de esa esfera pública, que yo creo recordar que Hannah Arendt no ubica de una forma precisa en un exterior. Ella, igual forma que Habermas habla de los salones enciclopédicos, Hannah Arendt se refiere como mucho a la imagen que le podía dar el ágora griega. Es un tema del que no vamos a hablar ahora, pero que tiene su interés en lo que cuando he podido explicar, que es esa traslación de un concepto político como es espacio público a básicamente una localización, ya que el tema justamente de este encuentro, el que nos ampara, es justamente el tema de la idea de lugar. El espacio público solamente de una forma reciente, de un tiempo reciente, esa parte ha recibido ese valor de lugar, de sitio, que puede ser localizado topográficamente, o cuando menos que puede ser nombrado como un espacio topográfico. Antes no, antes es una categoría política y en efecto es interesante ver en qué forma Hannah Arendt, si la he leído bien, entiende como fundamental esa transformación que con la modernidad invierte la relación entre público y privado. Claro, si no recuerdo mal, en La condición humana ella explica que la característica, por ejemplo, del mundo antiguo, de la Grecia clásica, es que, por hablar en términos marxistas, el lugar de la dominación era en efecto, digamos, lo que hoy llamaríamos, entre comillas, el hogar, el oikos, donde en efecto, digamos, los esclavos, la esposa, los hijos, las posesiones, las tierras, todo está bajo la dominación de los oikodéspotes, versus justamente allí donde se realiza el espacio de libertad, perdón, el espacio de, digamos, lo que sería el reino de la libertad, que sería justamente el ágora, es decir, el reino de la naturaleza, por voy a decirlo bien, el reino de la naturaleza, tal y como lo define Marx, estaría ubicado en la esfera privada, mientras que el ámbito de la emancipación y de la libertad correspondería en efecto a ese espacio que es el exterior, que es el ágora. Lo que dice Hannah Arendt es que la modernidad implica, si lo explico bien y si no, corrígeme, porque no me importaría en absoluto, invierte esa relación y convierte el ámbito privado, lo que llamaremos hoy privado, la esfera privada, lo que llamaremos a partir de cierto momento del siglo XVIII en el sentido moderno el hogar y particularmente el hogar, dulce hogar, en un lugar donde se produce la libertad, puesto que ahí realmente cada cual puede ser quien es, versus un espacio exterior, un espacio que más allá, digamos, de las puertas de la propia casa, es un espacio de incertidumbre en el que no puede haber nada que realmente merezca la pena, porque no hay otra cosa más que un dominio absoluto irrevocable del mal, del pecado, del vicio, como corresponde justamente a esa división impuesta desde la Reforma, que entiende que el único lugar donde se puede producir la verdad del espíritu es justamente en el interior, y maldice de una forma ya irrevocable ese exterior a convertirse en un lugar en que ya sin Dios solamente puede producirse el dominio del diablo. Es un tema, ahora no es el asunto. Bueno, ya que ha mencionado que mi especialidad es antropología religiosa, pues déjeme que lo mencione. En realidad esto de lo urbano, lo que tiene es más salidas, pero en realidad ahora vengo de la clase de antropología religiosa y me encanta, créanme, cuando puedo explicar cómo nuestra presunta sociedad racionalista, iluminada, positiva y científica, es capaz de trabajar siempre en torno a categorías que son pura soteriología y que corresponden a realidades que nunca nadie ha visto ni verá jamás. Por ejemplo, espacio público. Digamos que, créanme, no existe. Al menos, si me permiten, a mí mi madre nunca me mandó a jugar al espacio público. No bromeo, digamos, es un constructo y tal, aunque créanme que yo siempre, cuando puedo, explico a mis estudiantes que hasta qué punto es así, digamos, que vivimos en un mundo de neblinas y de oscurantismo en el que es posible que gente con estudios crea en la democracia, con lo cual ya está todo dicho. Digo completamente en serio. Lo digo porque Juan él lo ha planteado, digamos, estas ideas de esfera pública, esto no existe. No existe una esfera pública en el sentido de un espacio igualitario en que seres humanos libres e iguales se dediquen a la práctica, a las buenas prácticas ciudadanas. Eso no existe. Lo que existe es justamente lo que voy a explicar ahora, que ese lugar que llaman espacio público, que debería haber sido una cosa, está siendo todo lo contrario, que es un lugar donde en efecto las injusticias, las arbitrariedades, las asimetrías están ahí, porque no se pueden ocultar, y que con mucho el espacio público no sería otra cosa más que una ilusión de clase media en el que esa clase media podría vivir el sueño imposible de una sociedad sin conflictos, en la que en efecto la gente es lo que debiera ser, y la gente que no está en condiciones de ser lo que debiera ser automáticamente sobra. Pero bien, volviendo al tema, digamos, de cuando aparecen esas nociones, vale la pena que lo reconozcamos como en efecto como un hecho reciente. Aquí no sé si tienen ganas de complicarse la vida y leer más cosas, pero por supuesto que la lectura fundamental sería la de Richard Sennett, que justamente explica de una forma sistemática cómo aparecen esas nociones que hoy por hoy tantas veces damos como si fueran hechos naturales. Cuando, por ejemplo, hablamos de la familia tradicional, que es una familia tremendamente reciente, que responde justamente a esa nueva división de lo público y lo privado, en el que se entiende que la verdad de cada cual como ser humano únicamente puede encontrarse dentro, protegido de un mundo exterior que por definición es corrupto y corruptor. El mundanal ruido, que es justamente de lo que el hogar protege, ¿no? Entonces, si me permiten, y porque tengo pavor a mi propia tendencia a perderme en pies de página y comentarios al margen, déjenme que vaya siguiendo un poco lo que había traído previsto, que trabaja justamente con esa idea reciente de ese espacio público, no con ese término, ese espacio exterior en el que realmente se va a entender que no va a haber nada que realmente merezca la pena y que obliga justamente a generar ese espacio que, como Cartagena piensa, tiene la pretensión de ser, en efecto, un refugio, un hogar. Yo también hay que pensar hasta qué punto debemos conformarnos con un lugar confortable, dejando justamente como un espacio, digamos, a merced de cualquier de tipo de fuerza o energía, eso que está ahí fuera y que continúa siendo el lugar donde van a ocurrir las cosas. Las cosas ocurren en la calle, créanme. Por tanto, si piensan que el refugio que hayan encontrado donde sea les va a servir, digamos, créanme, más tarde o más temprano tendrán que salir y ahí fuera vayan ustedes a saber lo que les espera. Seguramente aquello que llamamos vulgarmente la vida. Bueno, pues voy entonces. La moderna distinción entre público y privado establecería que el primero debería, digamos, lo público, entre un territorio homogéneo y tranquilo, sometido a la vigilancia del Estado, puesto que si ahí fuera Dios no está, no tenemos otra cosa que nos salvaguarda del mal que el Estado, por supuesto. Por lo que las turbulencias emocionales y las energías pasionales de sus titulares naturales, por supuesto los varones, debían por fuerza someterse a un repliegue forzoso a los ámbitos de lo segundo, de lo privado, en los que las mujeres, especializadas culturalmente ahora en los dominios del afecto y la sexualidad domésticos, asumirían la estratégica tarea de mantenerlos satisfechos. Nos hallamos básicamente ante la invención de el ama de casa, concreción de un código social que excluye a la mujer de los espacios públicos y la condena a permanecer atada a esa esfera doméstica de la que se le hace, de la que se convierte en guardián y mantenedora. Y ya que mi tema es la religión, les diré que mi tesis doctoral justamente, en una buena parte, versó en lo que sería el imaginario anticlerical acerca de la mujer. La imposición que se planteaba como urgente e inaplazable de hacer que las mujeres entendieran los nuevos códigos y dejaran de pasarse buena parte del tiempo fuera de su casa. Ese acuartelamiento de las mujeres, que ocurre esencialmente a partir del siglo XIX, que tendría precedentes quizás en la aristocracia, pero que a nivel popular no únicamente se traduce cuando realmente se consigue que ese modelo, digamos, de la mujer como administradora de las pasiones se generalice, y eso no ocurrirá más que bien entrado el siglo XIX. Y es justamente eso lo que estaba en la base misma del pensamiento anticlerical, que era, por encima de cualquier cosa, un pensamiento radicalmente misógino, que entendía que la práctica de las mujeres de pasarse buena parte de su tiempo en las parroquias no podía sino ser inquietante. No olviden que fue la izquierda la que se opuso al voto femenino durante la República, porque se entendía que las mujeres, dada su natural inferioridad mental, tenían que por fuerza caer en manos de las garras de la Iglesia, que haría justamente de esa especie, digamos, de minusvalía un arma en favor de sus intereses. Pero eso fue realmente así. De igual forma que valdría para otros ámbitos, digamos, como podían ser, no sé, los fregaderos, ámbitos en los que en efecto las mujeres podían desarrollar una vida social específicamente propia, en sus propios términos, con sus propios códigos, y que es lo que justamente la invención de la familia patriarcal cerrada, siguiendo el modelo del nido, hacía como esencialmente inaceptable. La realización de ese tránsito hacia estructuras sociofamiliares modernas no podía hacerse más que llevando a cabo una reinterpretación de una mujer ya obsesivamente hasta entonces y por doquier estatuada en términos efectivos. Se requería una reestructuración general del sistema cultural global que impusiese un repliegue de los auténticos sentimientos, de la fe religiosa, al amor o a las pasiones, al campo de lo íntimo y su esfera natural, la familia. Es únicamente en la familia donde puede hallarse esa simplificación de la experiencia, ese orden y esa certeza que el nuevo hombre moderno no podrá jamás esperar de su inmersión en el espacio público. Para ello, era indispensable que la mujer asumiera su lugar como guardiana y mantenedora de ese santuario de la privacidad que es el hogar. No se trata de sugerir que la mujer no hubiera sido víctima antes de esa división simbólica que en el plano de las prácticas sociales, en tanto como en las proyecciones mítico-rituales, remite a lo curvo, lo interior, lo húmedo, lo oculto, lo privado, lo bajo, lo trasero, lo cotidiano. Se trata de que la mujer moderna, es decir, esa mujer que aparece convertida en ama de casa, responsable del mantenimiento en condiciones de ese refugio masculino que iba a ser el hogar, dulce hogar, habría de conocer niveles desconocidos de subordinación y dependencia respecto de los maridos y, en general, del género masculino. En la casa sometida, fuera de ella, sencillamente inexistente, invisible, sin derecho al tiempo y al espacio, víctima de una agorafobia que se le impone. Es ese conjunto de factores el que pone en cuestión el axioma que proclama el famosísimo espacio público como espacio de y para todos, para todos. No para todas, obviamente. Desde el principio, los obstáculos para un disfruto igualitario de la calle por parte de hombres y mujeres se debieron a que si las calles eran para los hombres un lugar de la insinceridad y la incertidumbre, más lo iban a ser para las mujeres, a las que se atribuía no solamente una mayor debilidad muscular, sino también una endémica vulnerabilidad mental. Dijimos que esto no fue así, digamos, no sé si consigo transmitirles esa imagen. De pronto, la calle, el exterior, fíjense, si no fuera porque seguramente les parecería inconveniente, les explicaría lo que explico en clase a propósito de la actuación del Espíritu Santo en la esfera pública, pero como sé que no lo va a tomar en serio, lo voy a descartar. No deberían haberse reído. Claro. Es lo que, perdónenme, pero eso fue la reforma. La reforma impuso algo fundamental, que es la absoluta convicción de que lo espiritual solo podía ser vivido espiritualmente. Y que, por tanto, la idea de que algo realmente profundo, valioso y trascendente podía estar fuera era inaceptable. A partir de ese momento, el afuera quedó maldito. Quedó como un lugar sin Dios. Puesto que Dios realmente podía existir dentro. Esa especie de condición hipernegativa para el espacio exterior, para la calle, fue lo que determinó justamente la invención del hogar, dulce hogar, como el último refugio, y mucho más en la modernidad. Dado que, en efecto, todas las certezas se habían disuelto, recuerden, Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire, lo único que quedaba era básicamente meterte en tu casa, donde, en efecto, podías encontrar algo parecido a una verdad que ya jamás estaría visible, estaría palpable, tangible y fuera. Por tanto, por definición, los varones, sabían que salir ahí fuera era salir a un mundo de insinceridad, en la que cada cual se tenía que comportar como un negociante, en que la mentira era justamente la moneda de cambio, en que no podía haber nada que se pareciera a la franqueza humana, en que todos se dedicaban básicamente a fingir y a engañar, en que lo máximo que podían dar a entender es la ventaja de la apariencia como una pista que te podía dar a entender con quién estabas hablando. El momento en que la gente deja de hablar con desconocidos. Eso es un cambio cultural, es una auténtica revolución cultural absoluta que tiene que ver justamente con eso. Si los hombres tenían que salir fuera a enfrentarse con ese mundo sin piedad y sin sentimientos, claro, ¿cómo que se podía esperar de las mujeres, de las que en efecto se daba por sentado que su inferioridad física, pero también mental? Esto es lo que se pensaba en el siglo XIX, no lo que pienso yo ahora. Lo digo porque a veces hay que explicar las cosas. Pero es cierto. Perdónenme, el tema, ¿sabes? Es el tema de la iglesia, del que, claro, la izquierda entendía, que las mujeres eran débiles mentales y que era justamente esa debilidad mental lo que las convertía prácticamente en rehenes constantes de una iglesia que, en efecto, antes lo decía, pero quiero subrayarlo ahora, las convertía esencialmente en su instrumento. ¿Por qué? Porque el anticlericalismo, la izquierda republicana, la izquierda reformista burguesa, pero también la izquierda anarquista y comunista, trabajaban con la premisa de que las mujeres debían ser elevadas civilizatoriamente. Porque no eran de fiar. Debían ser educadas, como si cada varón en su casa tuviera que convertirse en algo parecido a una especie de pigmalión que, en efecto, se encargara de educar a sus mujeres. Si tiene interés acerca de la cuestión, escribí una cosa bastante extensa, porque me entretuve en el asunto, porque me interesaba. Por ejemplo, la literatura realista y naturalista del XIX en España, en el que, en efecto, la figura tan extendida en la literatura inglesa de la mujer adúltera, aquí se convierte en la mujer beata. Y, por supuesto, además, si les interesa, me fijé esencialmente en una obra de Pérez Galdós, que es La familia de León Roch. si tienen ganas y tiempo, busquen no solamente digamos, Blasco Ibáñez o Clarín, verán esa, digamos, Pío Baroja, esa obsesión, digamos, por plantear el tema de la vulnerabilidad de las mujeres ante las... Se llama, digamos, el subtítulo es, ahora lo buscaré, ah, sí, ¿cómo, espérate, cómo le puse? Sí, la mujer fanática. O sea, la imagen de la mujer fanática, justamente como consecuencia de sus tendencias prácticamente brujeriles. Porque era brujería lo que esas mujeres y se reunían en la sacristía hacían. Bueno, es igual, escuchen, si a alguien le interesa, me sabe mal tener que dar referencias propias, pero esto lo publiqué en un libro que se llama Las palabras de otro hombre, publicado por Muchnik, la mujer fanática es aparte, pero ahí justamente es la parte de la tesis en la que explicaba, digamos, a partir de una referencia de Jules Michelet, que justamente dice que él llega a su casa, mediados del siglo XIX, llega a su casa y tiene que, él, que es un obrero, que es un trabajador, que es un luchador, que es un sindicalista y que tiene que soportar que cuando llega a su casa, su mujer le dice al oído palabras que ha escuchado a otro hombre, que en efecto es el confesor, es el cura. En la idea, digamos, el cura entre tú y yo. Claro, este es un tema, y esto no es el nuevo, digamos, nunca vamos a empezar esta conferencia, pero en fin, es que es justamente la idea, digamos, de que España nunca podría alcanzar la modernidad por la dificultad que tenían los varones de generar hogares sólidos siguiendo el modelo moderno de la familia patriarcal, en que el hombre consigue que no únicamente que le hagan caso, sino por supuesto que le obedezcan. Todo esto no funcionaba porque en España había un problema grave, que es la deslealtad crónica de las mujeres, que no eran capaces de entender las virtudes y las bondades de la modernización, del progreso, de la civilización, y continuaban practicando rituales del centro de África. Esa idea, bueno, lo del centro de África es de Valle Inclán, Luces de Bohemia. La religión en España es un cuento de beatas costureras que disecan el gato cuando se les muere. Eso es un tema tan recurrente, pero que tiene que ver justamente con eso. La lucha... bueno, me he saltado cosas, perdón. He perdido el punto... aquí está. La familia nuclear se planteó. Ahora bien, la realidad sobre las ventajas del hogar por lo que hace a la seguridad femenina se han demostrado muy distinta. En efecto, para nada el nuevo territorio hogareño fue para la mujer lo que prometía ser para el hombre. En lugar de coherencia, reducto de congruencia, enseguida se vería que para las mujeres, lejos de oponerse a la esfera de la vida pública y de la vida privada, se complementarían de manera perversa y lo harían precisamente en calidad de instrumentos de dominación del continuo Dios, Estado, Padre. La familia nuclear se planteó por y para los varones como remanso de paz y refugio de corazones, pero para las mujeres no tardó de ser un lugar de cálculo egocéntrico, estratégico e instrumental, así como un lugar de intercambios habitualmente explotadores de servicios, trabajo, dinero y sexo, por no mencionar que frecuentemente es el lugar de la coerción y de la violencia. El patriarcado privado ejercido en el domicilio conyugal no solo alivió el patriarcado público, el de las esferas económicas, políticas y todas las vinculadas a las formas más extrínsecas de vida social, sino que devino enseguida su exacerbación, su expresión más inmisericorde. El lugar no fue para las mujeres un lugar de repliegue, sino de relegación y de reclusión. Es posible que para los hombres el espacio público fuera un lugar desapacible y peligroso, sometido a todo tipo de peligros físicos y morales, frente a los cuales el hogar era el refugio, pero para la mujer se antoja más bien que fue al revés. En efecto, digamos, las evidencias, las estadísticas, no han hecho más que demostrar que es falso que las mujeres deben sentirse más inquietas en la calle que en casa. Ya sabemos que la calle, el espacio público este de que dicen, es un lugar más inseguro para las mujeres que para los hombres. Pero te lo prometo que por inseguro que sea, y las estadísticas no se equivocan, el lugar inseguro es el hogar. La mayor parte, digamos, de violencia se produce dentro, no fuera. Claro que fuera también, pero digamos, no se nos engañemos, el hogar no está siendo para ellas ese lugar. Con mucha frecuencia, para una mujer, la salvación es ganar la calle. Pues bien, los datos ponen enseguida de manifiesto que las casas donde las mujeres han sido y continúan siendo sometidas a todo tipo de violencias y vejaciones psicológicas o sexuales por parte de esposos, novios, parientes o vecinos, y que las agresiones que padecen en la calle son ocasionadas por hombres conocidos, con frecuencia sus propias parejas, que las esperan o las persiguen. Si para los varones la intimidad doméstica se diseña como un alivio frente a los avatares y sinsabores de su vida pública, para las mujeres ha sido y es demasiadas veces sencillamente un infierno. Tienen razón quienes han advertido lo que les digo, que cuando inoculas la variable género en cualquier asunto, automáticamente lo enredas todo. Y está bien que sea así. Como valdría para cualquier otro, digamos, otro tipo de factor de tipo desigualizante, por así llamarlo. A ver, en antropología urbana, que es la asignatura, antropología de los espacios urbanos, que es la asignatura que hago para en el máster, trabajamos básicamente lo que llamaremos una etnografía de las situaciones, que consiste básicamente en entender que buena parte de la vida urbana, de la vida en exteriores urbanos, en lo que llamamos el espacio público, yo preferiría decir en los lugares públicos o de libre concurrencia, se produce básicamente entre desconocidos que no se conocen, se conocen de vista y que con frecuencia nunca más se van a volver a ver. En este ámbito, digamos, las perspectivas de tipo interaccionista son las más apropiadas porque son las que trabajan en cómo los individuos que se encuentran en ese contexto público negocian su copresencia, establecen, deciden, pactan acerca de qué está pasando y con frecuencia lo hacen sobre la marcha. Eso es un poco, si alguien tiene aquí un poco de formación en ciencias sociales, en sociología, es un poco la perspectiva que a mí me entusiasma, que propuso Erving Goffman, que tiene un artículo genial acerca de la ritualización de la feminidad, ¿no? Pero todo eso trabaja a partir de una premisa, que es que todos entramos en esa relación con desconocidos, digamos, de igual a igual. Y es justamente eso lo que esa perspectiva de género desmiente. En las relaciones cara a cara, que son aquellas que tienen como escenario el espacio público, y cuando digo espacio público, digo lugares de concurrencia pública, no me refiero a la idea mística habermasiana de espacio público, en la que no creo, me refiero a lugares públicos, lugares en los que la gente se encuentra, gente que no se conoce, gente que tiene que, digamos, que mantener una relación con frecuencia efímera, no, casi siempre efímera. Y en relaciones sociales que al poco de establecerse se desvanecen en la nada. No sé, cualquier encuentro en un vestíbulo de una estación, en la calle, en la terraza de un bar es un ejemplo de ello. Una parte de la vida urbana está hecho de eso. Pero lo cierto justamente es que con alguna excepción como la del propio Goffman, que tanto atendió la ritualización de la feminidad y que fue consciente desde el principio de la extraordinaria importancia de la aparición del segundo sexo de Simone de Beauvoir, los interaccionistas, los etnometodólogos y los etnógrafos de la comunicación, que son los que trabajan en situaciones, lo que es una situación, lo que hacen, digamos, una sociología de los pequeños momentos, tampoco le han asignado a la variable genérica un lugar relevante en su análisis hasta hace no mucho. Es cierto que en gran parte de la aportación de estas corrientes ha consistido en resaltar el debilitamiento de los constreñimientos socioestructurales que se produce en los contextos situacionales. Digamos, la barra de un bar, para es que no tampoco quiero parecer así complicado, no sé, la gente que te acompaña en un viaje en tren, nosotros mismos ahora mismo. No quiero que nos pongamos tristes, pero es muy posible que nunca más nos volvamos a ver. Está bien. No me bromeo, ¿no les inquietan estas cosas? Pues es verdad. En el fondo, esto es la vida urbana. En el fondo, pues justamente en eso consistió la modernidad literaria. En encuentros azarosos, aparentemente. Y saben que Bretón decía que el azar se toma permanentemente la molestia de demostraros que no existe. Y por otra parte, como saben ustedes, y la copla lo dice, madre no hay más que una, y a ti te encontré en la calle. A ti, a él o a ella, en la calle, no en el espacio público. A la cámara, que como si fuera madre ni más que una y a ti de contra el espacio público sería lamentable. Por lo tanto, vamos a... ¡No, Romeo! No, escuchen, es que, perdónenme, es que es el tema. Aquí hablamos de la calle. En el fondo, lo que les digo, el título, ¿cuál es? No es la mujer y el espacio público, es la mujer y la calle. ¿Qué implica para la mujer salir ahí fuera? ¿Qué implica para ustedes, digamos, el sector femenino de esta sala? Y repito, claro, a ti te encontré en la calle, es decir, esa experiencia aparentemente secundaria de las relaciones por fuerza efímeras entre desconocidos, claro, que estás siempre a punto de conocer desarrollos imprevistos que pueden cambiarte la vida y que pasan justamente por salir ahí fuera, por exponerte, no en el sentido de exhibirte y de ponerte en riesgo, someterte a la mirada ajena y a un trabajo permanente del azar que hace imposible cualquier forma de coherencia, porque tienes que permanentemente estar adaptándote a circunstancias que no tenías por qué haber previsto. Y entonces, para eso, digamos, en ese juego, que es el juego, digamos, de hola, ¿qué tal?, ¿cómo te llamas?, tal, encantado de conocerte, y del cual el extremo sería quizás el flechazo, del que justamente Bourdieu dice que es menos azaroso de lo que parece, está hecho esencialmente de una forma distinta para hombres y que para mujeres, que es justamente lo que quería explicar ahora. En general, las distintas modalidades de microsociología apenas han tenido en cuenta cómo los avatares de la vida pública tienen un significado y unas consecuencias sociales absolutamente distintas para los hombres y para las mujeres. Así pues, con excepciones, pero habitualmente no se ha reconocido en la desigualdad entre los sexos un factor insoslayable en la génesis sexuada y sexuante de la moderna noción de espacio público, ni se ha puesto el acento en la desventaja de partida que afecta a las mujeres, así como a tantos otros seres humanos inferiorizados, que les impide ejercer requisitos fundamentales por una concurrencia pública basada en la confianza mutua, la autonomía y la seguridad. Digamos, los trabajos sobre espacio público que no han considerado a esas mujeres como elemento no significativo, factor diluido a omitir, punto ciego en los registros empíricos y en las elaboraciones históricas, han puesto de manifiesto cómo es cierto que, luego de más de un siglo de generalización del modelo burgués de familia, con su consiguiente y radical división espacial entre lo interno, lo interior femenino y lo exterior masculino, parecen haberse registrado cambios notables en la sexuación de la calle como escenario social. La frecuentación de una mujer sola en la calle o en un bar no es interpretada, al menos ciertamente, de una forma tanta gente como antes, como una insinuación a los varones, ni tiene por qué afectar a su fama. Aparentemente no es así. Yo sí, perdónenme, yo me acuerdo perfectamente, yo hice la mili en Sevilla en el año 77 y recuerdo que fue entonces cuando me di cuenta hasta qué punto la presencia de una mujer sola en un bar era inconcebible. Un poco lo que diríamos el rollo este de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? En efecto, eso ha cambiado. Bueno, quizás, no sé si ha cambiado tanto. Yo sé que si me pongo en la barra de un bar, me siento en una mesa solo, digamos, es muy poco probable que alguien me interpele. A no ser a un estudiante que me descubre, que descubre que busque un momento, digamos, adecuado para explicarme un proyecto que tiene que no me interesa para nada, digamos, porque esto es una... Pero habitualmente no me va a pasar nada. Digamos, cualquiera de ustedes, especialmente aquellas que puedan ser consideradas como codiciables, y a ver si tiene esa posibilidad. Saben que no. Ya sé que, digamos, que ha cambiado, pero yo les digo que no, digamos, que no. Por mucho que hayan cambiado cosas, digamos, la presencia de una mujer sola en un espacio público es considerada como una anomalía que debe ser corregida. Puesto que una mujer no puede estar sola, sino porque espera que de pronto la acompañe un hombre. Su padre, su hermano, su novio, su amante, y si no, como ocurre con la mujer de la calle, cualquiera. Digamos, repito, la pretensión que tenemos de que esto ha cambiado está bien justificada, pero mucho menos de lo que nos podría parecer. Y creo que aquí hay... A ver, no sé qué quieren que les diga. Yo tengo tres hijas. No, para mí, esta postura que mantengo ahora con ustedes no es la consecuencia de una toma de conciencia política ni una suerte, digamos, de relevación ideológica que de pronto me ha hecho ponerme del buen lado. No, no. Para mí la cuestión está clara. Porque yo lo veo y porque me lo dicen. Y no es lo mismo. La noche pública es cierto que ya no está velada, las mujeres y las jóvenes gozan de una libertad que sus madres no conocieron. Las esposas cada vez dependen menos de sus maridos a la hora de disfrutar de los lugares públicos o semipúblicos. Por ejemplo, lo que implicó en un cierto momento el ir de compras. En Estados Unidos, la aparición de conurbaciones, digamos, en lo que serían los suburbios de las grandes ciudades, para las mujeres fue una pérdida grave. Porque algo tan aparentemente e incluso despreciable para según quién como ir de compras fue para muchísimas mujeres que digamos, ganar un espacio de autonomía. No les quepa la menor duda. Ya lo sé, digamos, que puede aparecer vinculado con la maldición o el infierno del consumismo, pero créanme, digamos, para muchas mujeres fue importante ir a comprar en Barcelona al Corte Inglés con algunas amigas o sola. Pues bien, en Europa, la mayoría de estudios exclusivamente masculinos han desaparecido y existen cada vez menos ejemplos de segregación espacial escrita por motivos de género. Las mujeres se han incorporado en masa al mundo laboral y lo han hecho en no pocas veces asumiendo lugares de responsabilidad, lo que ha implicado una relativización de lo que hasta ahora había sido una reclusión en el hogar o sus aledaños, es decir, el barrio o el conjunto residencial. Las mujeres, es cierto, también han podido beneficiarse masivamente de las virtudes prestigiadoras del desplazamiento, del viaje, de la itinerancia, pero no cabe engañarse ante lo que tiene bastante de espejismo. Los cambios en la distribución de labores hogareñas no han modificado, como podía haberse previsto, la tradicional asignación del espacio público a los varones y del ámbito privado a las mujeres adultas. Tampoco han supuesto la desaparición de la naturaleza fuertemente sexuada de la actividad en las calles y plazas ni en los lugares semipúblicos de diversión. Cualquiera que se vaya a la puerta de un colegio ve claramente que, vamos, que ese avance igualizador es relativo y que a veces tienes la impresión de que se reduce únicamente a los discursos y a las puestas en escenas de lo que es políticamente correcto y en las escuelas en las que uno aprende a ser virtuoso, aunque sea a costa de ser insincero. Décadas después de la revolución contracultural, las niñas y las adolescentes siguen recibiendo una educación sexista, entre cuyos mensajes están los que le inculcan un temor reverencial ante lo que se extiende más allá de la puerta de las casas, donde aguardan peligros mucho peores para ellas que los que amenazan a niños varones. Bien podría pensarse que no han cambiado tantas cosas desde aquella época en que salir a la calle era una primera experiencia de libertad para lo que luego serían mujeres, pero una experiencia vigilada en orden a garantizar que afuera se prolongasen las rígidas normas de división simbólica de los sexos que habían sido inculcadas dentro, en la casa y en el colegio. Y lo mismo para las incursiones adolescentes a los espacios públicos, la calle mayor, la plaza o semipúblicos, el teatro, el cine, el baile, donde los encuentros con los jóvenes aparecían no menos fiscalizados por atención cómplice de toda la comunidad. Hoy como ayer, allá afuera, en la calle, en el nuevo bosque de Caperucita, el lobo sigue acechando a las niñas y a las jovencitas bajo el aspecto del personaje central de la vida urbana, ese desconocido con el que bajo ningún concepto hay que entablar conversación. Por supuesto que continúan habiendo lugares y conductas públicas vedadas a las mujeres, a no ser que estén dispuestas a poner en peligro su reputación, siguiendo la lógica a la que antes me he referido, que hace una chica como tú en un sitio como este. Los itinerarios femeninos suelen ser preferentemente los mismos que antes, ir de compras, llevar a recoger a sus hijos a la escuela, el mercado, la tienda, el jardín infantil o las puertas de los colegios siguen siendo esferas espaciales casi específicamente femeninas y puntos a partir de los cuales la inmensa mayoría de mujeres organizan cognitivamente el resto de la morfología urbana. Todo ello no es sino el resultado de que las tareas propias del ama de casa son todavía ejercidas abrumadoramente por las mujeres, aunque deban éstas distribuir su tiempo disponible con las obligaciones de un puesto de trabajo y con la atención a los planos del ocio y la cultura en que redimirse de las tareas domésticas que el entorno sociocultural, digamos, tiende a menospreciar cada vez más. Las potencialidades democráticas del espacio público, y no me extenderé mucho más para no aburrirles, como espacio de todos y para todos, no se han realizado, puesto que se resienten de los lastres de un sistema global que se funda por definición en la desigualdad, en el acceso y el usufructo de los recursos sociales. Eso implica que todas las segregaciones espaciales y guetizaciones basadas en la desigualdad de clase o de etnia afectarán siempre más a las mujeres del segmento excluido que a sus hombres. Ese marcaje espacial de las mujeres se traduce igualmente en un escamoteo del derecho a disfrutar de las ventajas del anonimato y de la individuación que deberían presidir las relaciones entre desconocidos en espacios públicos. La naturaleza neutral y mixta del espacio público es, no nos engañemos, mucho más una declaración de principios que una realidad palpable, como también lo es la promiscuidad relacional que se supone que le rige. Paradójicamente, si se quiere, en la calle esa misma mujer que vemos invisibilizada como sujeto social sufre una hipervisibilización como objeto de atención ajena. Las mujeres, y especialmente ciertas mujeres consideradas codiciables por los hombres, son constantemente víctimas de agresiones sexuales expresadas en sus niveles más elementales, el salto con la mirada, la interpelación grosera bajo la forma de piropo. En la calle, más que en otros sitios, las mujeres pueden descubrir hasta qué punto es cierto lo que aprecia Pierre Bourdieu de que son seres, ante todo, percibidos, puesto que existen fundamentalmente por y para la mirada de los demás, lo que cabe colocar en la base de la propia inseguridad que les afecta. Y dado que la estructura social está presente en el núcleo mismo de toda interacción, por cotidiana que parezca, por vulgar que parezca, por simple que pueda antojarse, para las mujeres, sin discusión, el disimulo, las verdades a medias, las renegociaciones, las retiradas a tiempo, condiciones previas, consultaciones a los encuentros efímeros, son mucho más difíciles, arriesgadas y comprometidas que para los hombres que han recibido desde su nacimiento el derecho a la aventura, esa expresión extrema de la capacidad autorrealizadora de la situación pública. Para ellos, los peligros de la negociación social son bastante menores que para las mujeres, y menor también el precio a pagar por los deslices y malentendidos que de manera constante generan las relaciones entre desconocidos totales o relativos. Yo trabajo en la universidad, tengo que estar permanentemente rodeado de gente joven, y por supuesto que ni que decir tiene, digamos, que hay una diferencia importantísima y tal, pero les prometo que a la mínima, digamos, que te fijas en los pequeños detalles, te das cuenta que hay mucho de enunciación, hasta me atrevería a decir, según como, y no quiero ofender a nadie, pero hasta incluso de una cierta moda en cierto tipo de discursos, pero que en cuanto, repito, atiendes a lo que es, digamos, esa dimensión micro de la interacción, lo que ocurre, por ejemplo, en torno a la mesa de un bar, lo que ocurre, por ejemplo, en conversaciones aparentemente irrelevantes en un pasillo, te das cuenta que, digamos, que no, cuando, por ejemplo, sales de fiesta a final de curso, cuando hay cualquier actividad que implique, digamos, ver lo que ocurre, y te das cuenta que no es lo mismo, que no es lo mismo. Les daría ejemplos incluso recientes, casi anecdóticos si se quiere, pero no, porque ahí no hay anécdotas, créanme. Si las hay, nunca lo son. Ahora, digamos, esto se alarga mucho más, no puedo, digamos, abusar de su paciencia, no sé, porque, por ejemplo, aquí, pues ahora salto casi al azar, para acabar un poco bien, si quieren. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir salir? ¿No les maravilla esto? Ustedes han tenido seguramente hijos, o son hijos o hijas. Yo me acuerdo cuando mis hijas me decían que salían. Qué curioso, porque el fondo del verbo remite a algo tan elemental como pasar de dentro a afuera. Esta noche salimos. Yo sabía, cuando eran adolescentes, que no tenían la más remota posibilidad de obtener información fehaciente acerca de dónde iban. Salían. Hasta hace no mucho las mujeres no salían, las sacaban. Mi marido no me saca, se decía. Esto, por supuesto, ha cambiado. Pero, digamos, vuelvo a repetir que lo importante, básicamente, es que pensemos qué implica salir. Cuando, por ejemplo, mis hijas o cualquier persona me dice que sale con alguien, a mí me intrigan esas palabras aparentemente tan simples, salir. Salgo con un chico. Y vuelvo a repetir que tiene que ver justamente con eso. La vida urbana está hecha justamente de actos elementales, entre los cuales el fundamental es salir. Uno puede salir para dar un paseo, puede salir porque sale con alguien, puede salir porque ha quedado, puede salir para reunirse con otros, con muchos otros a los cuales no conoce, y celebrar con ellos una fiesta. La fiesta siempre ocurre ahí fuera. Y es más, si se tercia, uno puede salir a hacer una revuelta, yo qué sé, digamos, hombre, es todo básicamente salir. Hacer la revolución. Las revoluciones nunca se han hecho en casa. Ha implicado siempre ese acto aparentemente simple, vuelvo a repetir, de salir. Lo digo porque en el fondo es una forma de acabar esto, aquí hacía un homenaje a Virginia, a un homenaje justamente a las grandes teóricas que defenderían conmigo mi punto de vista, no porque es mío, sino porque estoy aquí prácticamente imitándolas. Todo lo que he dicho, se pueden atribuirle cualquier virtud, pero me niego a que le otorguen la virtud de la originalidad. Todo esto, todo lo que les digo, está copiado. Yo no puedo decir nada que no dijera, por ejemplo, Hannah Arendt, a propósito del espacio público, aunque matizaría. Luego Hannah Arendt, esto de estudiar en Estados Unidos y tal, en la Guerra Fría, pero en fin, se lo voy a perdonar incluso. Voy a perdonar incluso lo que escribió sobre el totalitarismo, recuperando las tesis reaccionales de Jacques Le Bon, pero en fin. Pero escribió cosas preciosas que tienen que ver justamente con esa importancia de estar juntos sin amontonarnos unos sobre otros. Otra sería, lo que les cuento, esto es pura Jane Jacobs. Por tanto, digamos, si tienen que tomar nota y apuntarse los deberes para mañana o para cuando sea, tienen que leer, Vida y muerte de las grandes ciudades de Jane Jacobs, porque todo lo que les digo es que es una apología de las aceras. Y Jacobs no habla de espacio público, habla de la vida en las aceras. Y, por supuesto, Virginia Woolf. ¿Se dan cuenta? Digamos, todo esto que les cuento es Virginia Woolf. De hecho, incluso tenía aquí fragmentos que íbamos para leerles, pero ya se me ha acabado el tiempo como siempre, y espero que, digamos, que les quede la intriga de lo que me quedaba por contar, porque usted queda un montón de páginas, pero entre otras cosas había varios párrafos de Virginia Woolf, de la señora Dalloway, que son, ya son las 8, y las 9. Pues en un poquito, un poquito puede ser mortal, cuidado, ¿eh? No, digamos, citas de Hannah Arendt. La realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en los que se presenta un mundo en común y para el que no cabe inventar medida o denominador común. Ser visto y oído, Hannah Arendt, y ser visto y oído por otros deriva su significación del hecho de que todos ven y oyen desde una posición diferente. Solo donde las cosas pueden verse por muchos es una variedad de aspectos y sin cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en total diversidad. Solo allí aparece auténticamente la realidad mundana. Porque ahora lo que vendrían son un montón de ejemplos, digamos, de películas, de novelas, en las que hay un tema que es el que justamente quiero subrayar ahora como colofón, que dicen, ¿no? Que es que, a ver, en la calle no nos engañemos. Bueno, espacio público, no voy a decirlo porque, créanme, no existe. Ustedes quieren por ahí decir espacio público, tal y cual, pero nunca lo busquen, porque no lo encontrarán. Es una pura entelequia. Lo que está ahí es la calle. Ya está. Ya se me ocurren tantos ejemplos. El libro aquel de Rafael Alberti, El poeta en la calle. Imagínense, El poeta en el espacio público. Es que es absurdo. Y aquí hay los Steve Sikin, Caminando por la calle yo te vi. Pues se van a reír. Pero tengo un CD para cuando me muera y esta será una de las canciones que pondré. Que pondrá alguien. En la que dice todo lo que pienso. Caminando por la calle yo te vi. Enseguida me enamoré de ti. Repite las, digamos, los Gypsy King repiten el estribillo de una manera constante. Digamos, no tienen letra. Bueno, hay un achili chili que es típico de la rumba catalana, pero en el fondo lo que dice básicamente es eso. Que es poca cosa, caminando por la calle yo te vi. Claro, porque todo lo que aprendimos justamente fue ahí fuera. Al menos lo importante, no sé ustedes, pero créanme que todo lo que yo aprendí importante de la vida lo aprendí justamente ahí fuera, ¿no? Con gente con la que podía hablarme de tú a tú, porque tenía con ellos una relación horizontal. Eso ahora no sé si puede ser. Creo que ahora los niños los llevan a sitios donde son debidamente monitorizados en juegos dirigidos por adultos. Y si tienen mucha mala suerte, pueden incluso llevarles a clase de piano, taekwondo, inglés o cualquier cosa de esta en la que no van a aprender nada realmente importante. Pues lo digo en serio. Seguimos. Eso es fundamental. Pero entonces, lo que aquí venía justamente el ejemplo de eso. Digamos, cómo la literatura, el cine y el teatro han llenado de pruebas de cómo digamos, la experiencia de la mujer ahí fuera, por mucho que sea ahí fuera esté vigilado, por mucho que sea ahí fuera esté controlado, esté permanentemente fiscalizado, a pesar de que ese ahí fuera es un lugar también de la opresión, también de la persecución, también de la represión, a pesar de todo, uno siempre puede ser más libre que dentro. Digamos que no existe ningún acto de emancipación que no empiece justamente con ese salir de casa y a someterse justamente a eso, a ese encuentro con desconocidos en los que, en efecto, digamos, por fuerza, las mujeres tienen que, por fuerza, digamos, luchar por conseguir esa visibilización en el campo social que se traduce, por ejemplo, en las madres de la Plaza de Mayo. Tenía aquí un montón de películas. Esto me gusta mucho el cine, y en el pendrive tengo Los cinco días de Nápoles, que es una película del año 65, genial, buenísima, en la que explica, digamos, por qué los alemanes se marcharon de Nápoles. No se marcharon porque fueron expulsados por los aliados, no. Se fueron porque estaban hartos, porque no podían soportar, y no podían soportar especialmente a las mujeres. No, digamos, ningún ejército, por despótico que sea y brutal que sea, puede enfrentarse con muchedumbres de mujeres que, digamos, que gritando exigen la liberación de sus maridos. No pueden. Los alemanes se fueron. Y la película habla justamente del protagonismo de las mujeres napolitanas. Entonces, fíjese, aquí hablo, yo qué sé, hablo de Te querré siempre. No sé si he visto esa película maravillosa, George Sanders, que hacía la Ingrid Bergman, genial, en la que justamente, digamos, Ingrid Bergman se dedica a pasar por las calles justamente de Nápoles y pensar acerca de su propia vida, acerca de quién es. Y lo hace justamente cuando se enfrenta ella sola, como una turista, digamos, un poco desorientada con ese universo. Y por supuesto está, pues, Angela Carter, Barbara Brooks, Carmen Laforet, nada. Las mujeres novelistas, que hablan justamente de eso, ¿no? Dorothy Parker, yo qué sé. Y bueno, y por supuesto, Virginia Woolf. Por ejemplo, la señora Dalloway. La mente se convierte en una plancha cubierta de... esto es las escenas de Londres. La mente se convierte en una plancha cubierta con gelatina que recibe impresiones, y Oxford Street pasa perpetuamente por encima de esa plancha una cinta de cambiantes imágenes, sonidos y movimientos. Caen paquetes al suelo, los autobuses rozan los bordillos, el trompeteo a pleno pulmón de una banda de música se transforma en un delgado hilillo de sonido. Los autobuses, los camiones, los automóviles y las carretillas pasan confusamente mezclados como fragmentos de un rompecabezas. Se levanta un brazo blanco, el rompecabezas se hace más denso. Hablo de una calle y de un guardia urbano, digamos, se hace más denso, se coagula, se detiene, el brazo blanco se hunde y de nuevo se aleja el torrente manchado, retorcido, mezclado en perpetua prisa y desorden. El rompecabezas jamás llega a quedar ordenado, por mucho que sea la que le contemplemos. No puede hacerse un elogio más vibrante, más brillante, más intenso de la calle. Miren, os tengo que dar una definición de qué es el espacio urbano. Me voy a ver sin agua. ¿Saben cómo lo define? Es ese lugar donde las cosas se juntan. Las cosas se juntan. En las olas, fíjese. Fíjese, habla un momento determinado. Dice, está en la calle, en las olas, la protagonista. Abrir las manos hasta ahora unidas y dejar caer al suelo mis posesiones y limitarme a estar en pie aquí, en la calle, sin participar, contemplando el paso de los autobuses, sin deseos, sin envidias, con lo que muy bien podría ser ilimitada curiosidad acerca del humano destino. Es sombra que me hundo y fundirme profundamente en cuanto ocurre en esa omnipresente vida general. La señora Dalloway. En cuanto a mí hace referencia, diré que no tengo propósito alguno. Carezco de ambición. Me dejaré llevar por el general impulso. La superficie de mi mente se desliza como un río gris pálido, reflejando cuando pasa. No puedo recordar mi pasado, mi nariz o el color de mis ojos, o cuál es la opinión que en general tengo de mí mismo. Solo en momentos de emergencia, en un cruce, en el borde de la acera, aparece el deseo de conservar mi propio cuerpo. Se apodera de mí y me detiene aquí ante ese autobús. Parece que nos empeñemos insistentemente en vivir. Después reaparece la indiferencia, el rugido del tránsito, el paso de rostros distintos hacia aquí y hacia allá, me deja como drogado y con tendencia a soñar. Lo dicho, borra los rasgos de los rostros. La gente podría atravesar a través mío como si fuera aire. ¿Y qué es ese momento en el tiempo, ese día determinado en que he quedado atrapado? El rugido del tránsito podría ser cualquier otro rugido, el de los árboles del bosque o el de las bestias salvajes. El tiempo se ha enroscado cosa de una o dos pulgadas en su carrete. Nuestro corto avance ha quedado anulado. También pienso en nuestros cuerpos, están desnudos en realidad, solo vamos levemente cubiertos con ropas abotonadas, y bajo está el asfalto, y bajo este asfalto hay conchas, huesos y silencios. Tenía un fragmento de de Las Horas, que seguramente es una película que han visto. Es cuando aparece, cuando saben que tenía problemas mentales, se presenta, y se llevan a Virginia Woolf, se la llevan a un pueblo apartado y tal. Y en determinado momento, hostia, su marido ve que no está, que se ha escapado. Y dice, hostia, sé dónde está. Y va corriendo a la estación. Está allí. Está en el andén, esperando un tren que le lleve a Londres. Entonces, claro, le dice tal, que te dice, ¿queréis que aquí me puedo curar? ¿De qué? Dice, dejadme mi vida, devolvedme mi vida. Dice, no puedes volver a Londres porque volverás a enloquecer. Dice, hostia, quiero enloquecer. Quiero volver a Londres. Quiero zambullirme en aquel delirio. No lo hice con esas palabras, pero podría haber dicho. Quiero a esa locura. Quiero ir a Londres. Quiero perderme en la ciudad. Quiero dejarme que me absorba, que me zarandee. Porque esa ciudad es lo único que entiendo y la única que me entiende. Entonces, claro, ¿cuál es la moraleja? Que, en efecto, la clave está no únicamente para las mujeres, sino para cualquier sector que se sienta con razón inferiorizado, que entiendan que no puede haber redención, que no puede haber salvación, que no puede haber emancipación, que no puede haber libertad si no es ahí fuera. Y eso pasa por ese primer momento que consiste justamente en salir. Déjenme que les lea, y ahora sí que acabo, porque aquí hay más y me doy cuenta que quizás... es un capítulo que se llama El soplo en el jardín y el rugido en el bosque, que también es de Virginia Woolf, por cierto. Ahora bien, Esta conquista constante del espacio que los desposeídos y los perdedores crónicos emprenden en las calles no impide que todavía éstas se vean determinadas por el privilegio del varón y la subordinación de la mujer, de igual modo que las calles no pueden ser ajenas al derecho de admisión que afecta a todas las demás esferas de la vida en sociedad que ejercen los sectores mejor situados ante las instituciones. Es cierto que el espacio público es programáticamente un espacio no solo asexuado, sino también aclasista, anémico y ageneracional, en el sentido de que las diferencias de género, clase, etnia, edad deberían ser irrelevantes a la hora de ejercer lo que Hannah Arendt ha llamado el derecho de presencia. Es decir, derecho de todos y todas a acceder y a disfrutar de lo que es de todos y de todas, derecho que se adquiere por el mero hecho de estar ahí. Pero el reconocimiento de las cualidades liberadoras de la vida en exteriores urbanos no puede conducirnos a una idealización ingenua del espacio público, del tipo de esas que lo muestran como una esfera en que todos concurren en igualdad de condiciones, ya maduros, responsables, autónomos y libres. La verdad es que ese propósito fundador que proyecta el espacio público como escenario de ir para la libertad humana sin trabas, como tantos otros de los frustrado proyecto cultural de la modernidad, se ve defraudado por todo tipo de evidencias a nuestro alrededor. Y el último párrafo es, ahora bien, a pesar de esas exclusiones y de las vigilancias que lo afectan, la vida en la calle es el proscenio natural para la emancipación, la redefinición y el cambio. Los espacios abiertos de las ciudades son ya ahora mismo ese escenario que ampara y excita la comunicación humana generalizada, los contrabandismos culturales en todas direcciones, la generación de redes sociales. Ahí fuera, en la calle, a ras de suelo, proliferan transversalidades e hibridaciones que son, cada una, nuevos motivos para la reconsideración de esto, de aquello o de todo. Cada acto de traspasar la puerta, cualquier puerta hacia el exterior, es una nueva oportunidad para la deserción o el despío, sea molecular o sea masivo. En ese ahí fuera, a pesar de todas las vigilancias que se pasan el tiempo escrutándolo, se conocen o están por conocer formas de cohesión espontánea capaces de hacer tambalear cualquier estructura a disposición de los sectores sociales para los que la democracia es solamente una palabra. Y ese ahí fuera, a la intemperie, donde se van a registrar seguro nuevos pasos en pos de la conquista de una ciudadanía sin excepciones, entendiendo ciudadanía no como una entidad pasiva, sino como tema central de y para una práctica incansable e infinita en pos de la igualdad como estrategia hacia una democracia radical y como argumento inagotable para la desobediencia. Bueno, para acabar no está mal. Gracias.